Psicodiálogos Radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio. Pues que esta semana no tenemos Psicodiálogo Radio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nos vamos a dar el grito. ¿A qué dijeron? No, lo que pasa es que sus integrantes nos damos un ratito de descanso. Entonces, esta semana no tenemos Psicodiálogo Radio. ¿Pero qué creen? Les tenemos una información muy, muy, muy buena. ¿Cómo qué, Robert? Pues ya esta semana vamos a comenzar a salonear, sí, otra vez a salonear, pero con un motivo muy, muy importante. ¿Qué es, Celeste? Ya te eché la vuelta. Pues empezamos la convocatoria para el segundo número de la revista Psicodiálogos, chavos, así que sí. Sí, ya va a ser la segunda. Si están escuchando esto, pues ya empiecen a difundir la información. Esta semana empezamos con saloneos y se van a empezar a pegar las convocatorias en las mamparas de la facultad, así que pongan mucha atención. Así que a partir de que escuches este audio, busca en el blog de Psicodiálogos la convocatoria oficial para que te enteres de las fechas de entrega, de prórroga y mucho, mucho más. Pero no crean que los dejamos sin información esta semana. ¿Qué tenemos, Eli? Pues tenemos como fecha límite el pago de la póliza de reinscripción. Les recordamos que este lunes es el último día para pagar, así que si no han pagado, apúrense porque el lunes va a estar seguro, llenísimo el banco y tendrán que esperar por lo menos que unas 2-3 horas ahí. Así que... No, y aparte perder clases, que es lo que Así que váyanse a pagar su póliza lo más temprano que puedan para evitar largas filas. Estos patrocinados no van a ser jamás. Así que los dejamos con lo mejor de estos dos primeros programas de Psicodiálogos, el cual pues nos ha dado mucho gusto de tener muchas visitas en el blog y es gracias a ti. Así que nos despedimos, Alex, por esta ocasión. Gracias por entrar a ver un poquito de lo que fue esta semana. Si dieron el grito muy muy fuerte, pues esperamos que la cruda les sea leve. Soy Celeste. Soy Roberto. Y escúchanos aquí la próxima semana en Psicodiálogos Radio. Hola. Hola. ¿Por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad me esforcé mucho en esta investigación y pienso que es muy buena y que merecía una calificación mayor. Ah, no te preocupes. Yo conozco un grupo de estudiantes que está formando una revista. Tiene maestros y asesores excelentes que te pueden apoyar y dar una segunda opinión. Aquí, en la facultad. Sí, se llama Psicodiálogo. ¿Y dónde puedo contactar con ellos? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos. O puedes escribirle al correo psicodiálogosboab@gmail.com o checar la página www.psicodiálogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica.

claro, que tenga un fundamento u objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que tu trabajo sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube o en Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandarles un correo a psicodialogosweb@gmail.com. Así, te podrás poner de acuerdo con ellos para que tu investigación sea publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y bueno, regresamos, chavos, y vamos a empezar y casi terminar, concluir nuestra programación con esas experiencias. El primer día de clases, comenzamos con Celes, que es foránea. Pues porque sos bonita, amiga. Pues no, es que el tema es uno muy interesante. Vamos a hablar de qué, de que cómo de nuestras primeras experiencias en la facultad. Ni me acuerdo, ya fue hace 2 años. No, bueno, sí, no me acuerdo ni qué hice ayer. Sí, ¿cómo nos sentimos en los primeros días y cómo nos hemos sentido hasta ahora? Sobre todo porque como fuimos a dar un saloneo a los chavos de nuevo ingreso, pues para que vean que también nosotros fuimos de nuevo ingreso, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar nuestras experiencias. Yo... Bueno, Celeste, después de tanta risa, ya ven, tranquila. Ya. Bueno, en mi caso, pues yo soy de otra ciudad, yo soy de Oaxaca. Niño. Gracias, Eduardo. Vamos, Oaxaquín. Lo que sucede es que no sé qué le pasa a Celeste. Es que le interrumpe mucho y ve. Pues es que es diferente de cada uno, ¿no? Bueno, Robert y yo venimos de otras carreras. Sí, bastante compleja la situación porque yo vengo de físico-matemático. Y yo vengo de ingeniería en computación, o sea, imagínate. Ha sido más contraste. ¿Ustedes concluyeron sus carreras? Yo no. No, yo me quedé por ahí del año y medio, 2 años. Y no voy a contar más porque me da vergüenza. Porque ensamblador fue una de las materias, más difíciles para mí. Ah, qué no, ya puras matemáticas, ni siquiera había esta cuestión práctica, era física, matemáticas, son puras matemáticas, y los profesores eran, ya llegué, muchos no van a terminar la carrera, de hecho van a terminar como 3 o 4, aquí está el ejercicio, tú lo apuntaba, resuélvanlo, ese va a ser su calificación al final de 4 meses. Eran cosas que no, en serio, yo creo que ninguno de los que nos escuchan, si son de la facultad, podría comprender, es otro mundo. No, inclusive tú te quedas y... Yo tuve un maestro, no me acuerdo bien cómo se llamaba, en primer cuatrimestre allá, y era muy bueno para explicar, pero aunque te lo ponía con manzanas, peritas y lo que quisieras, no lo entendías. No, en serio, y hubo una parte chistosa, la parte compleja que dio, para casualidad me salía bien, pero nunca le entendía las bases... a la base del fundamento de las matemáticas, así se llamaba la materia. Imagínense, aquellos que estudian matemáticas, mis respetos. Sí, pero es un cambio enorme, ¿no? Cuando entras a psicología, eres ya eres mucho mayor que tus compañeritos. Sí, llegas, te sientas y los ves cuidadosamente y te das cuenta que sí es un cambio, aunque son pocos años o bastantes para muchos, se les puede parecer, sí es un cambio diferente. O sea, por decirlo, yo disfruté de los 90s con música como Korn, Limp Bizkit, Papa Roach, y todavía me tocaron, pues no sé, influencias de los Doors, cosas así, Queen, y pues tú escuchas a tus compañeritos y dices, bueno, qué buena música, reggaeto, que el perreo. ¿Qué es eso? Cuidado, porque a lo mejor tenemos escuchas que les gusta el reggaetón. No, pues sí, no nos metemos con los géneros musicales, ¿no? A cada quien lo que le gusta sin afectar a terceros. Ah, no, pero eso, ¿por qué sale? Bueno, el chiste que esa fue como que una pre, porque nosotros ya tuvimos un nuevo ingreso anterior al nuevo ingreso de psicología. Pero... en mi caso, sí, me costó un poquito de trabajo adaptarme, pero pues, como dicen, ¿no? Uno va... como que cursando y ya vas platicando y vas ganando confianza y te la tienes que ganar, que creo que eso es pareciera lo más difícil. Sentir a una polluela. Yo soy la polluela. Bueno, pues yo sí, yo no vengo de otra carrera, yo terminé mi prepa así bien lindo. Y Yo también la terminé. Pero inmediatamente me vine a psicología, yo sí sabía lo que quería. No, ya me voy. No, ya, en serio, es importante compartir esta experiencia porque hay muchos chavos que igual vienen de otros lugares, unos más lejanos que otros, hay chavos que se pueden ir los fines de semana a su casa así bien relax y personas como yo que se tienen que aguantar un mes o a que llegue un puente para ir a ver a su mami y que les haga de comer. ¿Pues te costó trabajo adaptarte? Pues de hecho al principio un poco. Primero, es que primero te crees todopoderoso porque dices, sí, yo me voy a ir a estudiar a otra parte y shalala y vas con, vienes con muchas ganas, ¿no? Pero ya de repente cuando ya estás así solo y de repente dices, tengo que conseguir mi propio alimento. No todos los sí. No, y aplicarlos, ¿eh? Es el no, sí, o sea, de repente cuando te cae el 20 de que dices, chin, ya estoy solo. Entonces como que sí, te entra la depre un poco al principio y de repente ya quieres ir cada 8 días a tu casa y vas a tu casa y no te quieres regresar y es bastante difícil al inicio, pero ya que conoces a personas, ya que agarras amigos, ya que te apasionas por tu carrera, pues ya al final le dices a mamá, tengo mucha tarea, tengo que grabar el programa de Psicodiálogo en radio y no puedo ir a Oaxaca, ¿no? Entonces, ya es cosa de que te adaptes, o sea, sí se puede, bueno, he compartido experiencias con muchas niñas y chavos de que... No, de nuevo ingreso estamos hablando, y que realmente, o sea, les cuesta tanto trabajo adaptarse a estar solos, que hasta dejan la carrera, ¿no? Entonces, sí es mucho compromiso contigo mismo de decir qué es lo que quieres, para dónde vas y qué sacrificios, ¿no? A veces tienes que hacer para poder llegar a tus objetivos, a tus metas, y pues es parte de la vida, ¿no? Empiezas por una cosa y sigues avanzando. Y pues ya, o sea, ya te acostumbras y ya empiezas a hacer cosas más grandes. Y es muy bonito, o sea, ya después adaptarte y ver que ya una Oaxaca ya una oaxaqueña ya se está adaptando a ser poblana. Y Bed, tú es algo curioso, ¿no? Porque no pudiste entrar en el primer intento, te metiste una incorporada y ahorita ya estás con nosotros. Sí, exacto. No, sí, la verdad sí, realmente sentí muy feo, pero sé que tuve la culpa en parte. No voy a explicar por qué no pude pasar. Pero el chiste es que no lo pasé, estuve estudiando en la incorporada un año. Realmente para entrar a la incorporada lloré porque no quería entrar ahí, ni siquiera quería estudiar. Después ya no me quería salir de ahí porque ya tenía a mis amigos y el cambio fue mega drástico porque llegas a la facultad, ya pasaste tu examen y llegas y no tienes amiguitos. Y realmente hay personas que solemos estar con varias personas y se siente feo que llegas y a un salón y pues todos ya tienen sus grupitos, ya están como conformados y es muy difícil que te abran espacio a entrar a uno. Luego te sientas al lado de un sexoso. No, la verdad, una de mis primeras clases, la persona que conocí fue a Luis, que empezó a decir cosas sexosas. Y era la verdad, muy buen amigo, muy buena onda, con sus defectos, ya sabes, ¿no? Pero es chido. Tuve profesores que realmente me hicieron arrastrarme, como Miss Lobato. Mi horario estuvo horrible porque venía yo a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana y regresaba a la 1 de la tarde y salía a las 9 de la noche. Era realmente muy pesado, muy feo. Les voy a ser sinceras, el primer día que salí a las 9, llegué a mi casa como a las 10, toda mojada porque estaba lloviendo y llorando. Y yo, mamá, ya no quiero ir a la escuela, por favor, y regresame a la otra. Pero pues me fui adaptando, fui conociendo a personas maravillosas como Luis, como Robert, como Celeste, mi amiga Bibi y... Hay veces que los mismos de revalidación hacen sus grupitos, pero como decía esta Ivette, pues conoció a Vivi, Vivi también es de revalidación, ¿no? Y ya después, sí, Vivi es de revalidación. Sí, Y se sienten tan excluidas que hacen su mismo grupito, pero de excluidas, ¿no? No, yo tengo, bueno, eso es chistoso, porque igual todos mis amigos que tengo acá en la facu, bueno, con los que más estoy, con los que me tomo mirar y todo, somos de revalidación. Pero con las personas que más me llevo, pues son de la facu, como Celes, como Luis, como mi novio, Jesús y como Robert, todos los del psicodiálogos. Realmente, pues sí, a lo mejor y simplemente en revalidación es como para el estudio y todo eso, porque sé que ellos como que me impulsan a seguir estudiando. Ahí está, eso podemos verlo en una cuestión psicológica, social, ¿no? Buscan características comunes para unirse en grupos y así poder estar y sobrevivir, si podemos decirlo en esa palabra. A un pequeño corte, un poquito de música y aquí regresamos a Psicodiálogos Radio. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestro de la Facultad de Psicología. Este espacio está hecho para intentar unir a todos y todas los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No. Es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad, aquella sociedad que navega en internet. Sí, porque es un podcast de audio en línea. ¡Entra ya! www.psicodialogos.blogspot.com y participa, tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Bueno, pues ya regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Y Luis, ¿con qué comenzarías? Claro que sí me llama la atención es, ustedes que ya, como comentaba Celeste, viene de la cuestión de la prepa. Uh-huh. Y ese cambio, porque podemos ver, bueno, yo he visto muchos de primero que todavía sienten que tienen que estarlos cuidando, que todavía no se adaptan completamente a alguna a esta cuestión que ya es universidad. ¿Sí les costó trabajo esta situación de la prepa a la universidad? Bueno, en mi caso, es que es muy diferente, porque en la prepa en la que yo iba, era de que si hasta no ibas, mandaban a llamar a tus papás y cosas así, ¿no? Y aquí es así de que, ay, hoy tengo hueva, hoy no voy a ir a mi clase, ¿no? Aunque yo a dos calles de la facultad, me da hueva ir a mi clase. Entonces, sí es diferente y sí cuesta algo de trabajo. Bueno, no trabajo, es como darte la idea de que ya no estás en la prepa, ¿no? De que los desmadres que hacías en la prepa a lo mejor ya no, ya son diferentes a los desmadres que vas a tener que hacer en la universidad. La silla se mueve. Y sí, o sea, realmente sí es diferente, es cosa de que tú solito veas hasta qué grado de responsabilidad tienes, ¿no? Ahí es donde se ve. Nos comentaban mucho en primero con eso del desmadre de las bienvenidas y las luchas y todo eso. Desmadre. Que realmente, o sea, bastante se quedan en el nivel de la bienvenida y de ahí no pasan, o sea, no terminan de captar de que ya están en la universidad, ya es otro pedo, ya. Tú luchas por un lugar tanto en el salón como en la universidad y te tienes que dar a notar entre 60 alumnos cuando a lo mejor antes trabajabas en un grupo de 20, 30 personas, ¿no? Eso me gusta porque cuando yo venía de la Colón, pues era así de, ah, sí, voy a participar y mi amigo Manny y yo así, ah, somos los más inteligentes y somos acá chido porque éramos como 20 alumnos y era así de, ah, sí, Betty, Manny, oh, sí, son dioses, casi, ¿no? Realmente era muy bueno. Cuando llegué acá me sentí muy boba porque ya no podía ni participar o porque, como dices, se les dicen alumnos que tienen a lo mejor y la misma idea, la dicen con otras palabras y ya, adiós tu idea, ¿no? La vuelves a repetir y es como de, ah, ya lo dijeron. No, y algo muy curioso, o sea, todavía, incluso hasta este semestre, es bastante difícil, ¿no? O sea, hacerte notar entre 60 alumnos y que tú de repente tienes una idea y alzas bien bonito así la mano como niña buena y tienes que esperar como 10 minutos a que pase toda la ronda del salón a decirte, de cuando ya llega a tu lugar dices, no mames, ya la dijeron. Eso me pasó apenas con el institucional. Ahí estoy como ahí, levanto la mano. 15 minutos después, levantando la mano. No, si me vieran aquí, ¿cómo estoy levantando la mano? Pero sé que, les juro, es muy, muy complicado. En mi caso, en la prepa, bueno, no sé si me escuchen, porque ya todos los de mi generación, pues ya se graduaron, inclusive ya hasta se casaron, creo. Pero, sí, ya. O sea, yo soy el rezagado, ya. Tengo que correr. Gracias, Roberto. Olviden eso. No, el punto es de que, a mí, pues, ya, para que me callen, la verdad, les soy sincero, hablo mucho, por algo creo que propuse este podcast. Pero, es muy complicado. Sobre todo, ahorita, ya conforme va pasando los cuatrimestres, por eso digo, lean, porque al principio más o menos, pues te defiendes, ¿no? Pero conforme va pasando ya la carrera, la si no tuviste una base, cuesta mucho, mucho trabajo. En lo personal les puedo decir que me confié que será en el segundo cuatrimestre, armé mi horario muy feo, traten de ponerlo lo mejor que se pueda. Sí, porque, es posible corrido. Sí, corrido. No hagan, los digo por experiencia, no hagan lo que yo que... Me vine a horas, te digo, según tenía horas libres. No, un consejo. Traten de agarrarlo corrido. No importa si es de qué, 7 a 1, de 7 a 3, de 9 a 5, pero que sea corrido porque es muy difícil después ponerse al corriente. Algo que muchas personas no sabían, bueno, de primer cuatrimestre, era cómo meter el horario. Muchos decían, ¡ay, cómo se mete! Es muy sencillo, obviamente si quieren acercarse a uno de nosotros que ya tenemos un poco más de experiencia, con mucho gusto les ayudamos. Y hay otra cosa que no se sabe al principio de cuando entras a la carrera es cómo meter tu, o cómo vas a, en qué horario te va a tocar más bien cuando pases a segundo cuatrimestre, ¿no? Porque en primer cuatrimestre te lo asignan, y ya como te toque, en la mañana o en la tarde. Pero en segundo cuatrimestre, lo que no saben es que se va a tomar en cuenta el promedio que sacaron de la prepa. El promedio general es el que les va a dar, por decir, la hora. Entre mayor promedio tengan, va a ser más temprano y van a poder escoger las maestros y los horarios. Las maestras, maestros y los horarios corridos. Entre menos promedio tengan, les va a tocar hasta el siguiente día y luego hasta la 1, 2, 3 de la tarde. Y ya van a tener que escoger el horario, como decía Robert, con horas libres y eso. Entonces, chavos, pónganse las pilas, porque desde ahorita lo que saquen en primer cuatrimestre es lo que les va a abrir la oportunidad de escribirse en buen horario en tercer cuatrimestre. Entonces vayan haciendo esta cuestión, entiéndanlo, que sí es muy importante el promedio, aunque ustedes no lo crean, y eso también les va a dar la apertura de titularse. La titulación, si van a hacer tesis o tesina. Otro consejazo, que eso sí lo aprendí en computación y que lo quiero compartir aquí, y se los he dicho a varias compañeras y compañeros, traten, si en lo posible, claro, de meter inglés. Sí. Metan inglés, o sea, muchos dicen, no, ahí lo dejo para después. No, intenten meter inglés si se puede, porque, por ejemplo, los que ya terminamos, ya ahorita ya no, ya estamos más tranquilos, porque, pues, es difícil estar leyendo la cantidad de textos que nos dejan, y aparte, leer otra cosa en otro idioma, que tienes que pasar un examen y esto, la verdad es muy complicado. Y ahorita ya nada más lees, si hay cosas en inglés, bueno, pues lo traduces y como sea, pero traten de tomar todos. Y quizás los Fénix, porque bueno, los que estuvimos en una carrera anterior, bueno, yo pertenecía a Fénix en aquel entonces, pues ahorita pues se la están viendo difícil, si es que dejaron inglés al final, porque pues algunas se cierran, está dificultando a algunos tomar inclusive inglés, porque no pueden tomar el mismo inglés que están tomando los Minerva. Entonces tengan eso en consideración. No, y aparte, no dejen, el hecho de que existan, bueno, para nosotros ya son interperiodos, no retrasen sus materias, o sea, si es posible tomar todas sus materias, se presionen mucho, tómalas, porque si no la llegan a pasar en interperiodo, se van atrasando, y cuando ven en el cuatrimestre que te corresponde, no sé, 7 materias, de esas 7 estás tomando como 2, 3, 4 materias y todas las demás se siguen rezagando. Perdón. No, y sí es importante porque tal parece que dices, ah, pues las recupero en interperiodos, ¿no? Y ya después ya. Pero no es para. Ya me pongo al corriente. No, realmente es muy difícil ponerse al corriente porque la mayoría de las materias son seriadas. O sea, si no tomas una, ya no puedes tomar las siguientes dos, entonces ya vas como cuatro materias atrasado con lo que es tu cuatrimestre. Imagínate, no puedes tomar pasar una, la agarras en interperiodo, por alguna razón tampoco la puedes pasar. Eso ya es un año de retraso prácticamente. Uno dice, no, nada más fue este cuatrimestre y en interperiodo, no. Es prácticamente un año perdido. A largo plazo, ahora sí que uno se puede arrepentir. Sí, y si quieren echar la hueva, lo que pueden hacer es, o adelantar, lo que pueden hacer es meter las de tronco común en interperiodo. Eso sí se puede hacer, no se puede adelantar materias base de psicología. Lo que sí pueden hacer es, en interperiodo, los que quieran adelantar, es meter tronco común. Eso sí se puede hacer. Y pues, en esta cuestión de las experiencias, fíjense cómo empezaron a ser amigos, porque a muchos no les toca con... Bueno, por ejemplo, a mí y a Robert, pues ni siquiera veníamos en la prepa, ¿no? Entonces, vean esa cuestión de cómo empiezan a juntarse con las personas, con qué personas están llevando, cómo fue que les hablaron, porque eso es muy importante para los que les guste psicología social o psicología, cómo es cómo se va relacionando la gente, qué tipo de personas ustedes escogen, tal vez inconscientemente o conscientemente, como quieran, con qué personas se van hablando y qué es lo que les llama la atención de esas personas y qué esa persona les llama la atención de ti, ¿no? Entonces eso sí es muy interesante verlo, por qué le hablaste, por qué no le hablaste. ¿Por qué le hablaste y después te dejó de hablar? Ajá, yo tuve una experiencia bien chistosa con Celeste, porque yo nunca la había visto acá en la facultad, ni fui a mi universidad anterior a la Semana Cultural, y ahí la vi. Yo iba con Viviana, que es una compañerita de acá de la facu, que es igual de revalidación, y ella me la presenta, no, me la presenta primero uno de mis amigos de la otra escuela, y después llega Vivi y me la vuelve a presentar, pero acá en la facu. Entonces las dos dijimos, ah, pues chido, yo pensé que iba a caer mal o algo así, sin embargo, me cae muy bien y siempre hemos dicho que es, digamos que por telepatía, ¿no? Ajá, que era nuestro destino conocernos, que desde antes de nacer ya estábamos destinadas a conocernos. Y somos novias. Y somos novias. No, sí, es bastante curioso también empezar a abrir tu círculo de amigos, porque es, bueno, he notado, ¿no? Sobre todo en mi caso, de que el grupito que armaste desde primer cuatrimestre es con el mismo grupito que sigues estando hasta incluso hasta que acaba la carrera, ¿no? Entonces, empezar a conocer más gente, o sea, no te cierres que porque tú estás en medio o hasta delante del salón no conoces a los de atrás, pues no, tampoco, porque no sabes en qué momento vas a necesitar eso y tengan intereses también comunes, ¿no? Y después terminas formando una revista con aquellas personas que no conoces en primero. Entonces, vayan abriendo sus todos los casos más. Sí. En todas las familias. Sí. No, sí, vayan abriendo su círculo de amigos y también, o sea, porque también hay aprendizajes de otros, ¿no? Alguien te puede decir, alguien te puede dar consejos y hasta de qué maestro tomar, cómo son las clases, todo, y ya se van reuniendo. Y suele pasar de que, como por lo mismo del horario que te ponen para escoger tu horario, te revuelves entre todos los grupos, tienes que estar cambiando de salón y todo, y eso da mucho pie a que no conozcas a nadie, los conozcas apenas por nombre. Llevamos 2 años aquí y la mayoría de nosotros nada más nos conocemos de vista, rara vez nos llegamos a hablar por su nombre, ¿no? Entonces, sí es muy feo eso, ¿no? Porque vas a estar viviendo, ¿qué? 4 años y medio con... Cinco años, con ellos, y que ni siquiera hayas hablado su nombre, pues está medio feo, ¿no? Entonces, sí, vayan, dense la oportunidad de conocer a todo su grupo. Sí, es importante eso, y yo sí estoy de acuerdo mucho con Celes, porque puedes hacer muchas más cosas, ¿no? No es necesario que lo conozcas... O nada más porque tuviste una clase, pues igual si te interesa él o una aportación en la clase tal vez te parece bien, acércate. Con cualquier pretexto, nosotros tenemos que utilizar esa habilidad del lenguaje. Entonces, si no lo ocupamos como psicólogos, entonces sí nos vamos a morir de hambre. Entonces, sí, cualquier situación que les llame la atención, acércate, platica con él. no te pongas ese prejuicio de que, ay, si me acerco, ¿qué pensará de mí? Ay, pensará eso. No, no, porque aquí los prejuicios deben de quedar afuera de la de los salones de clase. Cuando entren a la facultad, conviértanse ahora sí que en psicólogos, ya empiecen a tomar en serio, sí, y no se queden en esta situación de, tal vez tenemos prejuicios muy arraigados o valores muy arraigados y ortodoxos, pero aquí es cuestión de que empecemos a practicar esta situación de la dialéctica. Hay que empezar a hablar con las personas, si alguien nos pareció, no sé, su punto de vista, acércate y platica con él. No sabemos con qué nos podemos encontrar, tal vez nos encontremos con nuestro mejor amigo o con alguien interesante que nos pueda aportar algo en la vida. Y un detalle, no hay que tomarnos personal todo lo que nos digan. ¿Por qué? Porque tú no sabes que a lo mejor con el que te peleas ahorita va a ser con el que trabajes en uno, dos, cuatrimestres y digas, ay, güey, ¿por qué me peleé hace un rato si trabajo re bien con persona, X persona, ¿no? Sí. A veces hay que ser un poquito así como decía Luis, abiertos, ¿no? A todas las posibilidades. Tolerante. Inclusive cambiar, si se puede, de horarios. En mi caso he estado en la mañana, tarde y noche, y te da la oportunidad de conocer a muchas personas. Si vas en la mañana, como dice Celeste, pues cambiar un poquito, ¿no? En ¿qué será? La dinámica de trabajar con otros. Si estás en un grupo, bueno, pues para materias que son muy difíciles, creo que es una ventaja, ¿no? Porque dices, ya sé que trabajan bien, ya sé que nos vamos a echar la mano. Pero si en alguna dices, me voy a dar la oportunidad, ¿no? De por ejemplo, hablo de a manera personal en organizacional, si no mal recuerdo. En esta ocasión estoy trabajando con una compañera que, pues, no había trabajado. Y eso, la verdad, me da gusto. ¿Por qué? Porque vas así como que diciendo, voy a saber cómo trabaja y si esperando a que trabaje bien o no, no sé. Apenas estamos haciendo el trabajo, el grupo, y ya vas conociendo más personas, vas aprendiendo a trabajar con otro tipo de carácter, con otro tipo de dinámica, con otro, en fin, somos psicólogos, tenemos que estar abiertos a todo. Y no nos olvidemos que si queremos verlo así a macro, somos un grupote, ¿no? Tenemos algo en común, estamos estudiando psicología y estamos estudiando en la UAP. Entonces, pues qué mejor que todos nos empecemos a conocer, empecemos a platicar. Como dice hace un rato Ivette, puedes encontrar el amor, no así el ñoño, pero sí, efectivamente, puedes encontrar muchas cosas aquí en la facultad, es un mundote, entonces realmente dense la oportunidad, y sí, percátense también de que con quién están hablando, por qué le están hablando, qué les gusta de él o de ella, por qué se están llevando bien, y qué es lo que a ella, lo más importante sería lo que ella ve en ti, ¿no? Porque todos nos estamos construyendo a través del otro, pero también saber, ¿no? ¿Qué es lo que ella ve en ti para que te pueda, o qué es lo que le gustó de ti para hablarte, ¿no? Entonces eso es muy importante, muchas veces no lo hacemos, somos psicólogos y hay que abrir esta cuestión. Y aprovechar eso que vayamos identificando, volverlo consciente, lo inconsciente. Exactamente, ya diría Freud. Ah, lo dijo Freud. No, no. Nada más les digo algo. Pendejos. Solamente les digo algo. Están estudiando psicología gracias a Freud. Bueno, y ya última recomendación a los chavos de nuevo ingreso, échenle ganas desde ahorita. Se va a reflejar mucho cómo empiezan su semestre y va a influir demasiado en los semestres que vienen, así que de una vez échenle ganas, ya dejen la prepa atrás, ya pasó, ya están en la universidad, métanse esa idea en la cabeza y ¿qué más? Háganse responsables de ustedes mismos en esta situación. Si van a hacer algo, piénselo bien y recuerden, las decisiones conllevan responsabilidades, eso se tienen que hacer cargo ustedes. Entonces ya hay que empezar este proceso de madurez. La decisión que tomes hoy será la consecuencia de mañana. Eso es a fuerza. Entonces, si ahorita comienzas mal, lamentablemente, pues el final será similar, por lo menos similar, ¿no? Lo puedes mejorar, pero ojalá que sea bien, bien, ¿no? Que el chiste es empezar bien desde el principio. Ver que los libros son muy importantes. El internet es bueno. Son las libros, 9 menos 4. Y lo estamos utilizando, por ejemplo, para este proyecto. Pero los libros hay que usar. Libros, amor. Sí, no, sí. La biblioteca. Vayan y guardan un libro. Lo mejor valor que pueda haber. Cuando le encuentran el gusto a la lectura, cuando agarran y empiezan a recrear, en el caso de una novela, quizás en psicología, pues por los conceptos sea un poco complejo, pero se puede lograr. la lectura de verdad te llena. Ojalá que podamos influenciar eso en ti, así como en otras cosas. Sí, lean algo diferente a lo que les dejan los profesores, porque eso, en serio, lean novelas. Verne, Saramago, García Márquez, Vargas Llosa, el Marqués, el Marqués de Sade. Eso es básico para un psicólogo, ¿eh? Y realmente Dostoyevsky, o sea, realmente les van a ustedes esas, esa cuestión de leer novelas. Si pueden leer a Vaslavic, algo, muy pocas cosas me gustaron de él, pero algo de Vaslavic muy bueno es que está basado en novelas. Entonces, quiere decir que si un grande en esta situación, un psicólogo como Vaslavic, se está basando en novelas, es porque hay algo, ¿no? Entonces hay que fijarnos en esos detalles y empezar a ejercitar esta lectura. No soy psicoanalítico, pero ¿qué dijo Freud de los poemas? Freud de los poetas, que ellos descubrieron anteriormente el inconsciente y a partir de ahí muchas cosas. Entonces, lean también poemas, las representaciones de las imágenes. Entonces, y si no, observar, eso también es lo que en este cuatrimestre hemos aprendido. Y si eres de primer ingreso, comienza a observar, no a mirar o a criticar. La gente se queda muchachita. O sea, criticones no son buenas. Observar para su bien, chavos. Y también, como decía una profesora que la verdad me cae muy bien, que es la profa Vero, en mi clase no quiero solamente que vengan a escuchar y observar, participen, porque la neta, si no participan, nunca van a ser escuchados. Y la clase, todas las clases estamos viendo aquí en la facultad, las hacemos nosotros. El maestro es solamente un apoyo, una guía, pero realmente, o sea, si realmente quieres ir a tu clase y que sea una clase provechosa, lee y participa para que esas aportaciones vayan generando la misma clase. Y pues bueno, eso sería como que los consejos básicos. Quizás vayamos, tengamos que dividir esta plática, que les va a servir de mucho, quizás en dos, si estás escuchando esta parte, pero de verdad, quizás sea poca la información que les podamos dar. Si tú tienes más experiencia, si tú tienes quizás otra forma de que viste, la forma en que viste tu primer ingreso, si eres de quinto, cuarto, si eres de plan Fénix, porque también es muy diferente ahí la experiencia, comunícate con nosotros, escríbela en Facebook, directamente al correo electrónico que es psicodialogosguapa@gmail.com. No sé, necesitamos que tú también des tu opinión, tu experiencia. ¿Por qué? Porque esto le va a servir, aunque digamos que no, al otro, que hagamos una retroalimentación de todo esto. No, y bueno, ya para finalizar, chavos de nuevo ingreso, de revalidación y chavos de intercambio, bienvenidos a la facultad. Esperamos que se sientan cómodos y que realmente cómo nos integramos aquí, pues no les cueste trabajo adaptarse. Échenle muchas ganas, como ya les había dicho, y si tienen algún artículo, ensayo, crítica, quieren aportar. Fotografía, lo que gusten, o sea, todos traemos algo de gusto por algo, y pues aquí creo que damos una opción muy abierta para todo ello, y si no la tenemos, díganla y la creamos, pues o sea, eso es lo de menos. Y para que no digan que los psicólogos somos solamente un libro, la verdad, a chicas, las invito a formar parte del equipo de Tochito Femenil de la facultad, que se vuelva a abrir, porque en verdad siempre tienen ese mal concepto de, nada más leemos, somos pandrositos, o no sé qué, no somos pandrosos, no siempre somos así. Sí. Y hacemos deporte, y yo al menos estoy interesada en que, por favor, empecemos a hacer el equipo de Tochito. Me escriban en el Facebook o en el correo. Quiero estar en el equipo para hacer el equipo, armar los horarios y todo esto para poder participar a lo mejor en la universidad o algo así. O armar otros torneos, otros deportes, ¿no? Voleibol, o si hay alguien que tiene otro plan, avísenos. Incluso también, chavos, ese mismo, si ya hay chavos ya formando algún equipo de algún otro deporte, pues vengan, lo promocionamos para que vayan ganando más gente, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita vi que estaban jugando ya fut, ¿no? Bueno, nosotros, cuando entramos, lo jugábamos allá afuera. Los polis nos dijeron que no se podía. Entonces, pues, si quieren, armen un equipo y vemos, hagan un pequeño torneo que sea, no sé. Hay canchas de fútbol rápido, quizás podamos pedir permiso acá. A mí en Saúl te las prestan. Mientras seas estudiante de la UAP, te las prestan. Pues está bien, ¿no? Hay que aprovechar lo que la universidad nos da. Así es. Entonces, es cuestión de que se animen, propongan cosas. Exacto. Y así es como llegamos ahora sí. Al después fin, de 10 minutos de despedida, ahora no, sí, llegamos al final. Llegamos al final de esta, de este segundo programa, el 01 programa de Psicodiálogos Radio. Y pues nos vamos a comenzar a despedir ahora sí. Pero, nos si aventaron el programa completo. Muchas gracias. Qué chido, la neta, que nos estén apoyando con esto. Muchas gracias por. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos sigan. Pásela bonito, tengan buen fin de semana, hagan sus tareas, salgan, hay tiempo para todo. Como se va a transmitir eso también entre semanas, sigan leyendo, hagan las tareas. Si van de fiesta, pues nada más con cuidadito. Si van a, pues ahora sí que a disfrutar una noche buena, ¿qué consejo les das, Luis? Que usen condón. Sí, claro, obviamente. Y que sean creativos, realmente los psicólogos debemos de ser muy creativos en esas cuestiones del sexo. De la copulación. Sí, tengan sexo, es muy bueno. Pero como se aliviana la semana. Sí, quita el estrés. Pero con cuidado, precaución y con higiene. Somos Psicodiálogos Radio, nos despedimos y ve. Adiós, chicos, cuídense. Adiós, nos vemos. Nos veremos aquí por los pasillos de la facultad. Celeste. Nos vemos en la semana, chavos. Bonito fin. Y yo soy Roberto y nos escuchamos aquí en el programa número 3 de Psicodiálogos Radio. Adiós. ¿Tienes algo que decir? Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogoswap@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestra de la Facultad de Psicología. Este espacio es hecho para intentar unir a todas y a todos los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No. Es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad, aquella sociedad que navega en internet y que cada vez es más. Sí, porque es un podcast de audio en línea. Entra ya a www.psicodialogos.blogspot.com y participa. Tienes mucho que aportar. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1 de la tarde. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos en la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada. Bueno, que esto casi no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde te enterarás de esto y mucho más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya.